cercanos con los docentes. En este caso, con los docentes del gremio SADOP. Y por eso estamos en comunicación con María Inés Busso. Ella es secretaria general de SADOP Buenos Aires. Hola, María Inés, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buen día. Bien. Bueno, hoy los va a visitar Estela de Carlotto en esta jornada de reflexión. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Cuando llegue ella, le vamos a poner al salón de nuestras reuniones el nombre Abuelas de Plaza de Mayo y vamos a reflexionar con ella. Bueno, que nos cuente un poco la experiencia de toda esta lucha de tantos años de la búsqueda de la identidad. Nosotros tenemos un proyecto de trabajo que se llama Historias en Valija, es para trabajar con los chicos en las escuelas, para concientizar sobre la importancia de la identidad y la búsqueda de todos los nietos que aún faltan encontrar. Marínez, ¿esta jornada es abierta o es solo para los docentes? Esta jornada es para los docentes privados. Ajá. Hemos convocado a los compañeros de toda la provincia y el acto vamos a pintar un mural en nuestro salón, en nuestro edificio nuevo, en el patio, en la cochera. Entonces, entre todos vamos a hacer un mural colectivo con la temática de la búsqueda de la identidad y vamos a debatir y reflexionar durante todo el día con los compañeros sobre esta problemática y finalizamos con el acto poniéndole el nombre a nuestro salón de reuniones Abuelas de Plaza de Mayo con la presencia de Estela. Uh-huh. ¿Qué tal, María? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Estaba reflexionando justamente sobre la jornada. Es una propuesta interesante en un contexto muy particular, porque recuerdo que hace un par de años hay algunos sectores que habría que ver de qué lugar vienes de los sectores, porque no son todos, de la educación que se resisten a temas como los de derechos humanos, con esa idea de que es politizar las aulas, ¿no? Uh-huh. Incluso es muy común verlo en TN y algunos otros medios hegemónicos. Digo, ¿de dónde considerás que viene esa idea y por qué tratan de confundir derechos humanos con cuestiones políticas como si además estuviera malo? Pero entendiendo por ahí esta doctrina o la, sí, yo creo que desde la ignorancia de poder la realidad. O sea, que hubo un hecho concreto, que fue una dictadura cívico-militar, que hizo desaparecer a muchísimos compañeros y también muchísimos nietos y hijos de esos compañeros que estaban gestándose o ya habían nacido. Y bueno, las abuelas, la lucha histórica que tuvieron en estos 40 años es buscar a estos nietos. Y todavía faltan muchísimos nietos por buscar, por abrazar, por encontrar. Y bueno, esto hay que debatirlo, hay que reflexionarlo. En las escuelas está la cuarta generación de los que padecieron concretamente los detenidos desaparecidos. Entonces, bueno, tenemos que concentrar a los chicos para que los chicos hablen con sus padres y se pueda lograr seguir buscando a todos los nietos que faltan. Uh-huh. Eso es lo que plantean siempre las abuelas, ¿no? O sea, es una toma de conciencia de la problemática para poder buscar la identidad de todos los que faltan. Claro, sería, porque también corremos con la ventaja de que en la ciudad de La Plata tiene mucha historia sobre esto. Digo, ¿está esta iniciativa pensada para poder extenderlo por ahí a otros sectores de la provincia? Esta iniciativa de Historias en Valija, que es una propuesta concreta, surge de Mar del Plata, en el caso del sindicato. Surge de compañeros de Mar del Plata que tienen un grupo de compañeros que están trabajando esto hace mucho tiempo y hicieron esta propuesta de hacer una valija que sea itinerante, que recorra las escuelas con propuestas didácticas para chicos de inicial, primaria, secundaria y terciario, trabajando y en base a lecturas o reflexiones, hacer un trabajo colectivo con los chicos y que conozcan esta realidad, conozcan esta historia y puedan sumarse también a esta búsqueda, ¿no? Marínez, entonces esta jornada también es un poco para, no sé si ya empezó esto que nos contabas de Historias en Valijas, o si es para, bueno, iniciarlo. No, esto ya empezó en Mar del Plata, se extendió ya algunas delegaciones, y lo que hoy hacemos es de alguna manera provincializarlo formalmente el proyecto, pero el proyecto ya está vigente, ya está en pie, nosotros se los hemos presentado a las abuelas, les pareció muy bueno la idea, la iniciativa, y bueno, con eso vamos para adelante. O sea que es como para provincializarlo, como bien decías vos, y trabajar con los chicos a lo largo de y a lo ancho de toda la provincia. También pienso a pocos días de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Exactamente. Uh-huh. El 30 fue el aniversario de los detenidos desaparecidos, fue el día de los detenidos desaparecidos, y el 16 es el día de la noche de los lápices, por eso lo hacemos en esta época. Claro. Y bueno, la idea es entre todos trabajar durante todo el día con ese mural que vamos a pintar, y el debate, y finalizamos con el acto. María, sabemos que los niños, les niñes, no son prejuiciosos en absoluto. Digo, en calidad de compañeros, de docentes, ¿cómo está esta idea, este contacto con los derechos humanos? En rasgos generales, ¿no? Es muy difícil. En las escuelas, como decías vos recién, cuesta muchísimo concientizar a los compañeros, y sobre todo en las escuelas privadas, donde hay una formación muy estructurada, muy rígida, muy de tapar y de olvidar de alguna manera todo. Nosotros decimos memoria, verdad y justicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la realidad es que en las escuelas se trata de tapar toda esta realidad, de que no salga a la luz, y entonces cuesta muchísimo. Pero bueno, por eso es importante la toma de conciencia y hacerse cargo de esta situación y tirar para adelante. Celebramos la iniciativa entonces, bueno, buena jornada. Particularmente usted, ¿cómo lo vive estar cerca de Estela? Bien, la verdad que es una persona admirable, la admiro profundamente, tengo una historia personal con ella de hace muchísimos años, en la casa de mis padres, donde hubo un encuentro con nietos recuperados, así que bueno, la admiro notablemente, es un ser adorable y con una lucha impresionante y una fortaleza como pocas mujeres. La verdad que es una de las mujeres más grandes que tenemos en la historia de nuestro país, me parece, en este momento. Muchas gracias, María. Un abrazo grande. No, por favor. Y al contrario. Un abrazo. Ahí pasaba María Inés Busso, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados de la Provincia de Buenos Aires, que nos contaba sobre esta jornada de reflexión que habrá de docentes sobre los derechos humanos, y que van a contar con la presencia de Estela de Carlotto de cara a las fechas que vienen, ¿no? Y las fechas que pasaron también con este proyecto que tienen tan lindo para extenderlo por toda la provincia. Radio Estación Sur 91.7.